Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en otra edición más del programa Amanecer Agropecuario, un programa que es una producción de LM Producciones. Está presentado por la firma NGO. En la parte educativa nos acompaña la firma Xololó, de don Francisco Rivas, como así también en otras firmas comerciales que acompañan día a día nuestro trabajo. Vamos a tratar de ofrecerle lo mejor de lo que se pueda, de conocimientos que tenemos para mejorar la situación en el campo. Granusa nos acompaña en la parte nutricional, para hablando siempre de los granos y nutrientes, y por otra parte también con el apoyo de, es decir, con la presentación de un elemento muy importante para la ganadería, que es Nutrón. Bien, en este momento del estudio tenemos 17.6 la temperatura, No, es una mañana no tan fresca, pero sí que ya estamos en un cambio de tiempo y con interesantes condiciones climáticas hasta hoy para los trabajos en el campo. Julio César González en la presentación del programa, director propietario de Radio Itapé, y Arturo Galoso en la parte comercial, don Néstor Fleta está en la coordinación general del programa. Nos acompaña la Asociación Rural del Paraguay, SENACSA, y también el Fondo Ganadero. Agradecemos a los otros auspiciantes que tenemos el apoyo permanente de ellos para poder llevar nuestros emprendimientos aquí en Amanecer Agropecuario y también nuestro trabajo en el campo. Vamos a lo que nos ofrece el coordinador general del programa, don Néstor Fleitas, una hermosa serenata musical. Sabe

Así que ya estamos incluso muy próximo a lo anunciado. Y la cotización de algunas monedas, el dólar está en 4.780, la venta está en 4.830, el euro está en 5.080, la venta está en 5.380, el peso argentino 375, la venta está en 4.15, el real está en 1.450 y la venta está en 1.545. Buen día, Rocío Mabel, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días, César, y a la audiencia. Para mañana miércoles vamos a tener cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables, mínima 18, máxima 32. Para el día jueves, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del noreste, mínima 19 y máxima 34. Para el día viernes, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 22, máxima 33. Para el día sábado, cálido, cielo nublado, vientos del noreste, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 22, máxima 27. Para el día domingo, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima 28. Ese es nuestro pronóstico extendido, César, hasta el día domingo. Hasta el día domingo. Bueno, y después, ¿cómo anda la cuestión de la Semana Santa? ¿Ya ya puedan a la Sipa? ¿Ya ya puedan a la sopa paraguaya? ¿Río azúcar, cure asado, a ver, mate con de cómo era ella pota chipa, ama ese ella por la chipa, rombo esta más ella por la chipa, ay teatro, seré llave, a ver, va ese ella por la chipa, me puse, con el año vamos a tratar de hacer receta, no, pero va ese con ya tarde más. Cogeron miércoles. ¿A coger año vamos a hacer la receta? Sí, cogeron a mí y en puro año ya, po. Tengo a Jami Araima, la Pilarbe, para la cobertura del concurso de pesca internacional que se lleva a cabo todos los años en Pilar, en la Semana Santa, en el Club Deportivo Pilarense. Pepe, hay cuadro de matrimonio, ¿ve? Enseguida, García Mbojera Machuve, la cara ahí, Menotti, porque yo voy a la entrenador UPA, ¿ve? Las Emirescote y cuya cara ahí, y Vale Formal, ¿va? Doña María. Apea, oye, por la chipán de jepa yepea. A siempre oré, cada Semana Santa oré mandu a ese, porque resulta que informarla es homoila ya la que sula y si padre. A ver, ti estúpida, mo San Pedro va, como es año o geno hija, hay poco de mentina y hay poco porque indica tú y la pesiste, pero oye, muy hora que sula y si padre. Sin embargo, sé justamente ayer eso de la y fórmula, porque en la uva y la peisa la cipa la jetería, peinamo 25 de diciembre la pere. Pepe Ágebe, oigo han a ti chiperías o Pepe Ollillapola, algo más o menos similar, pero eres uara en el al instante, ja, en el día. Al otro día ya andas de mi abuelo, vea. No hay cual se va a echar un piba, vea. Pero lo que sí la cocuña caraí envía poco es jeterí la don Juan Escobar rembireco. A lo mejor ya no está yo ahí que enseñemos que también di la cota envía poco, ¿vale? Porque y poná jeterí la envía poco. Ya tenemos que también la cocuña caraí envía la y capturamos. Pero la fórmula coagina Rocío. Por ejemplo, para un kilo de almidón, ella mezcla con un cuarto de maíz. Maíz, no, medio kilo de maíz. Medio kilo de maíz. Abatisipa, lógicamente. Y a esto ella le agrega un kilo y medio de queso paraguay. Y le pone también 6 huevos. Un cuarto de margarina vegetal o manteca. Una cucharada de polvo royal para este polvo leudante. Y mojar con leche. Vea la fórmula de la chipa. Ja, o amasada hasta que la masa quede bien sólida. Y luego o janó un tiempo o leuda janua o bujanua. Ja, pega tú o munguela tatacuave. ¿Cómo va en deje payepebas? Sinceramente hablando. Ja. En contacto la oicatuye, porque y ponás amigo ya llamo marandú la gente ve la atenvía por poner año de comida típica ver. Ah, de vida igual a la creencia en Maguarénigo la Viernes Santo de ya tapudeima, porque la Viernes Santo le tapuramos. Les apuñan de llave y la maguare. Y maguare no. Una de las cosas muy utilizada por los chicos del campo es la ondita. Ja, Semana Santa es ni de guatasta, ni de dispara, ni tampoco mucho menos usar la ondita, porque si no eres ligata, castete y ligata. A mí hasta alguno moñesuy me está la mitad me yukurai ari como castigo. Formada que la castigo más vale la disciplina más vale. Ja, memoria y puedo de ñe mi jadra huira y jamba guare jala reja antaramo. Pero prohibido terminantemente. Jaupei, upearengo ye ya po, rocío la sopa, jala, oye ya po la shipa, por no que ye uso o upedía upeabe, pe Viernes Santo, no ye uya aso o. Entonces, tampoco de ya tapuyará, de cocinayará. Jala shipa, jala sopa, no de conservar 3-4 días, no ye voy ir, pues. A pesar de pila, se mandó, ay, mala, orero, homia, la Semana Santa, vela, doña Febe, Silvia Cabrera, di, Lilian Noemí, Lilian Beatriz, Enriquito, donde dirijo la canoa Guazú, el río Paraguay. Ahora, huerajala, ore a viorá, pero huerajala, sopa, a la chipá. Ja, magara, huerajá. Co gente oía yepe Rivera Costa de Oubore, la Chipá, Cambure, Cecina de Naipórico Miseria, la Río Costa de Ima. En cada banco de islotes se preparaba la chipa, o sea, una abundancia tremenda. Primero por la generosidad de la tierra, de los bancos e islotes. Allí había grandes productores que practicaban el autoabastecimiento. Jala, o vivía a escuela de Río Costares, a escuela no hubo tiempo o pescaban más. Va para mí, sube. No hubo tiempo o pescaban más porque la escuela o más po. Ja, la y centro de venta, mi barco Momburí Ojoa, yo hoy cuama, mojopo ahí la mandí, hoy ponaba, mojopo ahí la que su Paraguay ponamos, hoy para jupiar a Cambú, ja, ojo, puta la barco, ja, o moñemucio de cuera, ja, por otro lado, que tú, o vendés y que hay producto estancia, ve, ja, cuerango lazo, o o huerecola piraro, o huerecola visoro, o huerecó mi antero a la visoro, o siempre huerecó porque... Oye, dedicaje más que la pesca a la cacería, por la abundancia de bichos silvestres que existían en los bancos y lotes. Y se iban en la estancia para llevar leche, para llevar choclo, para llevar... ninguna de las estancias tenían un pedazo de tierra cultivada. Todas las estancias eran centro de compra, de centro de venta de la de los que vivían en los bancos e islotes. Y esta vida que llevaba esa gente, esa iguazú y que dijo mapo, ha sapu ante una creciente un beipaitecho y que era y cogate, obra japaitecho y la río Paraguay o me embaitecho y que era entero, pero pensaba yo y a paitelle y si cura la obra comía y a Juan oye refugiaba estancia de pete y huy iba a mi jabe hasta que ojo pebe la ojo pape de la riada a pedo y hoy reconstruirla y la hijo y cura. Pero las casitas están hechas luego para ser desarmadas en cualquier momento que venga la riada. Y tan linda la vida en el campo, y recuerdo que en una oportunidad llegamos en una Semana Santa en un banco llamado Punta Rosa. El estilo de vida de del banco Punta Rosa, muy próximo a la estancia Villarrey, donde la estancia Villarrey tenía por lo menos en aquel entonces aproximadamente 100 personales. Ellos tenían aserrería, ellos tenían carpintería, ellos tenían allí cualquier cantidad de gente que trabajaba en la estancia, y las mujeres de Punta Rosa se dedicaban a la prostitución. Ese era el trabajo de las mujeres de Punta Rosa. Prácticamente allí no había hombre. No había un hombre dentro de la población del Banco Punta Rosa. Y venían los jinetes y los peones de campo de la estancia Villarrey a hacer su pasantía allí los fines de semana. Y por otro lado, también ellos... Las mujeres se dedicaban a ser las viajeras, las acompañantes de los patrones vaqueanos, que es el capitán de la embarcación, de los maestros del río Paraguay y de los peones que trabajaban en las embarcaciones. Porque generalmente aquel peón que trabaja en una embarcación prácticamente no baja en tierra. Entonces eran las compañías de estos embarcadizos. Ellos ya sabían a qué hora y en qué momento iba a pasar esa embarcación, y de repente ya escuchaba la pitada o la sirena de la embarcación, que era la seña para que la mujer salga en una canoa para abordar aquella embarcación y viajar con el capitán o con el peón. Hacia el norte y a su vuelta volver a bajarse en Banco Punta Rosa. Esa es una de las historias que nosotros en el año 1976 hemos podido observar con Florencio García en nuestro recorrido por el río Paraguay, en una embarcación de casco de hierro de 2 toneladas llamada Ternera, hacíamos nuestros viajes por el río Paraguay. Algo que jamás uno puede llegar a olvidar. Es algo que siempre va, que quedó para nosotros. Y después, como te dije, lo verajala si paro, verajala a Dios, pero rondo y por hoy, porque era un guajejape la abundancia, pero era un Haití. Gente ofrecía a Ore. O pega tú un oro verajá, algunas cosas, lo vende ahora, y que a tu mancha lo salva, la hora de gasto. Andé viricuar, roción de hipolijá, peteí un guaraní, la banco es el lote. Ahora, hein debe, diga tú vio a Mende, el ser Iguazú, diga tú vio a Mende, el ser Imbacuré, diga tú vio a Yoguá, el Yoguá se vi abatí, diga tú vio a Yoguá se vi manduví mí. Abundancia, no había dinero, pero había una armonía, había una, era toda una fiesta vivir en esos bancos e islotes, que desgraciadamente una, nunca le voy a perdonar a un obispo de Villa Hayes que le convirtió en mendigo a esta gente, trayéndole en los barrios pobres de Villa Hayes, y le metieron en la cabeza para abandonar los bancos e islotes, en vez de que, en vez de conseguirle a ellos pilotes de cemento y hacerles para su casa en los bancos y lotes de esta tierra tan generosa, abandonaron eso y se convirtieron en mendigos ahí por los barrios marginales de Villa Hayes. Y una, uno de los procedimientos totalmente fuera de lugar. Bien, así es, Rocío. Y era una vida realmente extraordinaria, ¿eh? Es bueno, César, compartir también con los oyentes tus experiencias, ya que algunas personas, o sea, se aprende mucho de esas experiencias que vos tuviste, y conocer a tantas personas, y bueno, el camino recorrido tuyo alguna vez lo he de hacer, ¿no? Alguna vez. Son recuerdos realmente interesantes, que uno agradece a Dios el haber alcanzado, y fue mi bautismo prácticamente de periodista deportivo a pasar a ser columnista del diario Última Hora en aquella oportunidad. Bien, vamos contigo, don Néstor Fleitas. Oh,

Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Nuestros primeros viajes por el río Paraguay, ya como en el trabajo de investigación periodística por conocer los lejanos puntos y cercanos también, pero tan importante, como por ejemplo el caso del Payaguatubao, iglesia hecha por la madre de don Carlos Antonio López, con los indios payaguases, que está erigida hasta hoy, pero que ya no es la que realmente era, con cambio de algunas características modernas, y nuevamente abandonada allí en Monte Olivares. 50 kilómetros aguas arriba del río Paraguay, en un hermoso recodo donde se desemboca las aguas del mal llamado río Manduvirá. Porque ahí no está la desembocadura del Manduvirá. La que el riacho que sale allí es una entrada del río Paraguay más arriba, llamado el Paraguaymí. Y bordea un banco llamado Banco I, que fue refugio de los colorados cuando fueron perseguidos por los liberales en época de la Revolución. Gente de Juan de Mena, gente de Arroyos y Esteros, se guarecieron en esa isla de la persecución de los políticos de turno, de mando de turno. Y después de haber perdido todo, fueron allí a comenzar de vuelta y estaba muy próximo a ellos el Payaguatupao, la iglesia de los indios payaguases. ¿Por qué el nombre de Monte Olivares? Porque la madre de don Carlos Antonio López había cultivado olivos y llegaron a ser una avenida de olivos machos desde la costa, desde el puerto Olivares hasta el casco de la estancia, aproximadamente unos 500 metros. Y lamentablemente yo he llegado a sombrearme bajo un olivo macho que lamentablemente llegó a ser víctima de las hachas asesinas, aquel recuerdo tan lindo de la época de López. Ahí está la estancia Olivares, la estancia donde se refugió don Carlos Antonio López de las garras de aquel entonces dictador José Gaspar Rodríguez de Francia. Incluso se hizo pasar por loco para salvarse de eso. Y si no me equivoco, en una parte de lo que hasta hoy está el casco de la estancia Ipecuá, donde aún quedan los mojones con la señal de CAL, para en señal de que marcaba los deslindes de la propiedad, hay un riacho llamado Ipecuá. Toma parte del río, es decir, nace en uno de los recodos del río Piribebuy y desemboca en una, en un pantanal impresionante que está justamente en la, muy próximo a la desembocadura del río del río Pidibeuí. Y para mí que ese canal o esa o ese riacho Iputá fue cavado por manos del hombre, porque tiene toda la estructura prácticamente, o la formación de ese canal te hace suponer de que fue hecha por el hombre. Y según la historia, aquel canal era la defensa para que nadie pudiese ingresar en la estancia, porque era un criadero de pirañas. Uputá. Un poquito más arriba, el Banco I. Gente que se refugiaron en el banco porque ya no tenían cabida en Arroyo Estero de los criminales, y comenzaron ellos a vivir en el banco, a aprovecharse de la riqueza de los bancos e islotes, primero alimentándose de los bichos silvestres, vendiendo cueros de yacaré, cueros de onza, cueros de lobopé, la nutria, y luego convertirse en pequeños ganaderos. Porque un ganado que vos llevabas a un banco, a un islote, si en tierra firme vos podías criar un ganado en 3 años, esto estaba listo para la venta en 7-8 meses. Por la generosidad de los famosos carrizales. Luego, ya subiendo un poco más el río Paraguay, uno se encuentra con el Banco Marina, Banco Palmasola y el famoso Puerto Yepepí. ¿Recuerdan para Yepepí este? No sé. ¿Eh? Bueno, en los partidos de fútbol en el campo, yo te hablo de 20 años atrás, era muy común que las mujeres alcen la ropa y le muestren la bombacha a algún despreciado que estaba presente en ese momento, o hacerle pasar vergüenza de que no es macho aquel ciudadano que hizo una jugada sucia en el partido de fútbol. O de lo contrario, se presentaban algún politiquero despreciado y fácilmente las mujeres alzaban la ropa y le mostraba su ropa interior. Y algunas eran más osadas y se bajaban la ropa del interior, de la ropa de interior. Pero debajo, esa es la acción del Yepepí, o Yepepije. Y esa era una acción de desprecio. Pero sin embargo, las pobladoras del Banco Yepepí, que quedó con ese nombre, eran aquellas mujeres que con su enagua almidonada, medio viso, vea la enagua, Gina. ¿Leíste qué dice en internet? ¿Qué dice? Dice, prenda de ropa interior femenina que consiste en una tela, generalmente blanca de algodón con encajes o bordados, que se ajusta a la cintura y cae desde los hombros y cubre la pierna o parte de ella. Exactamente. Cuando la tropa paraguaya que iba en defensa del Chaco paraguayo se iban próximo al puerto Yepepí, una cantidad inmensa de mujeres salían y saludaban a los soldados que iban a la guerra con la acción del Yepepí. Le decía, ape poja anota, ape aimeta penera anobo, con el accionar del Yepepí. Lo más bello que puede haber en esta vida para un hombre es el cuerpo de mujer. Pero con ternura, con amor, no la carne podrida que hoy día se vende, estas mercaderes venden día a día, así como en una semana tan importante salga a decir cero sexo en la Semana Santa. ¿Qué le interesa a una subida descarriada de estas, de esta persona desequilibrada? Y sin embargo, ellas con tanta inocencia, con tanto un gesto que era un premio para aquel soldado que a lo mejor se iba y ya no volvía. Y ellos le decían, aquí les vamos a esperar. Por eso, un recodo del río Paraguay lleva el nombre del Banco Yepepí. Y así, hay cosas tan lindas que en la vida uno descubre recorriendo su país. Y nosotros esto hemos justamente con Florencio García, mi compañero del alma, mi amigo del alma, con él hemos vivido tantas cosas tan interesantes en nuestro recorrido por el río Paraguay. Y me queda lindo recuerdo. Y vamos a compartir un poco con el hombre más feo del mundo. Florencio García, buen día. Buen día, César. Buen día a tu distinguida audiencia de Amanecer en el Pecuario. Que tengo muy buena jornada hoy, compañero César. Batecopio García, se mandó a Nicolás Punta Rosares, se mandó a la Banco Yepepire, se mandó a la Estancia Mersares, Banco Marinares. Qué momentos tan agradables hemos pasado en aquella época en que nosotros llevábamos cualquier cantidad de avío, pero donde hay de Ipurú y leñan de avío, porque ni aguajeno guaná, petit puerto, ni aneron haití la gente, si papurame, tembi, riguazuca M, qué abundancia, qué extraordinario era aquellos momentos que hemos pasado, aquellos momentos que nunca vamos a olvidar, Florencio, César, y pongámosle este Banco Yepepí, y una planina Punta Rosa, deja, le mando a la primera nota más acá, Mocuma, deja, ya agua ella, cura, misterio de banco, ahí ya tu pala, cuña, cuera, mi estancero Villarreal, o guate, cada semana, fin de semana, de acuerdo, ya por ahí de agosto. Sí. Para otro tema, y no para Punta Rosa, para pues César, Jane mando, apícola, y verso, cuérale. Le mando a la y verso la y pura jeicuérare. Le mando a ella, solo será tú. Solamente, cosa notable. Oñepurú, oñepurú y eo pura jei. O mondojope vele y pura jei. Bella flor, serás tú. Péala a ella. Jaupá, bebé. Pues si quieres, le mando a la lancha ternera de aquel casco de hierro, a Rubio, la llame. Capitán, o sea que la dueña del barco, ese león, el finado Madeira y el de cocinero, y Andrés ya para la escuela más tarde. En época extraordinariamente, realmente era una belleza conocer todos esos lugares. Y cuando ya caremos para que siempre den el San, a Mogotó, a mí, no hay ahí ningún riachi. Y ahí me parece un caro, o sea, en este barco para más sola, puerto para más sola Uruguay. Sí, señor, Oñacpe, Petín, justamente Petín Riacho, realmente ya está la abundancia en aquel entonces de los yacaré, de los carpinchos, a la gente prácticamente donde llega y la pesca, pues, sino, oye, y cae la cacería, a la abundancia, al autoabastecimiento, pues, Oñacpe, o mi lugar, o mío, vieja, o mi país, cachafaba, inútil, partida, o ya, ra. O Guarajacho de Cuera, o convertirse en mendigo, Pevilla, nunca jamás en la vida no perdonáis, mi gente, mi ave. En vez de que oye, apote y programa sobre vivienda, sobre pilotes de cemento, porque la riada o cada 5 años antes de tiempo, este es amigo miserablemente, mi gente, un botavicio de cuera, o ya o abandona el caso de que era la bancos y lotes donde realmente era su lugar de vida y donde ellos trabajaban, y muchos volvieron y están de vuelta hacia esos lugares, García. Se mandó la riqueza de cuatro pequeños en época de vengo insuperable, porque se mandó a Binance, se mandó a Banco y éramos Francia Olivares y de un gente de Banco y hoy el de Binance se desembocadura de Mandú Mirá. Treinta y cinco kilos, o sea, que te mata ahí. Así mismo. El Guastana calcula, me dice la riqueza sobre el cuaco de mi gente, Japi. Desgraciadamente, yo me convertí en mendigo por culpa de estos políticos miserables a Pajicuera y Paumecuera. Amigo, va a irse hasta Morae, ya jambube, otro viaje Pucube, ya pues llegué alguna vez con viaje y por ahí te abre río Paraguay, esa, ¿eh? Ah, justamente este ya abre mando ave y menótire. Pilarpe, a Eva y cuá, ya nerendú. Cada puarebea, ella nerendú. Petín, guañitaro, arde y oye, coco, el año pasado hay que ir. Sí, y va esa pepe cantidad inmensa de Jesús remoita la de Sipape, ja, anda ya y pose ya pu. La fórmula, ja, esta estreíla que subo moí de acuerdo la ima, de acuerdo la y ya batí, ja, de acuerdo la y la ñara miró, ja, es moí la que suba ahí, ja, va y se esté para la gente, nunca García no ya oye la Sipa, pues se esté a la donde no tienen mire, con va ese tío era, güey. Pues. Doña María. ¿Siempre la embarca sin cuerda de hueco? No entendé por ahí. Siempre hueco la embarca sin cuerda de hueco. Ah, o podía que el trabajo pe ahí. Prácticamente o podía ver trabajo pe ahí. Oye, ajá. Oye, jubilama. Ya, gracias a Dios, su familia le rodea. Se ayudan todos y viven una vida realmente muy, muy, muy linda y siempre te recuerda también él. Justamente este día a lo mejor han aillado ese, en los invita yo veo, me han guardado y receta con años cuatro, pues me dan la chipá. Pensiste, García, te agradezco infinitamente y vamos a encontrarnos en la granja miércoles, jueves, viernes. Y en meta, pero bien, te invito a vos y a tu señora, si quieres. Ya me mando a mi mamá, ya me tiempo. Me entendía de ahí, mi testigo, ya me envió mi época entera ahí, en hecho, pues la semana de hoy, yo tu patán, pues ya me voy a entregar. Gracias, compañero. Gracias a vos, mi compañero del alma. Contigo, Néstor Freitas. Caraíñe ni tijara ha caraímo no hoja. Se zamora en hipotiva en areje pime en agua. Upebare reñongatúa era ha ingüe bosa potine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones.

el Ministerio de Agricultura y Ganadería inició un programa de instalación de granjas acuícolas para producir carne de pescado. Esta iniciativa abre posibilidades para que la producción de alimentos tome una nueva arista en el país, ya que hasta ahora la carne bovina y avícola dominan el mercado. Esta es la nueva iniciativa del Ministerio de Agricultura. Por otra parte, Senaxa dona al MAC materiales veterinarios didácticos. El Servicio Nacional de Salud Animal donó al Ministerio de Agricultura y Ganadería materiales didácticos para su utilización en la Dirección de Educación Agraria. Estos materiales servirán en la formación de los jóvenes y educadores de las escuelas agrarias. Interesante material. ¿Sobre qué dona Senaxa? ¿Producción avícola? Veterinarios didácticos, son influencia aviar, entre las otras enfermedades que afecta al ámbito ganadero, César. Interesante. Muy bien, hablando del ámbito ganadero, hay preocupación en el campo sobre esta situación de inseguridad que se vive. Están haciendo todo lo que se puede la gente de la Asociación Rural del Paraguay, no descansando de estar en contacto con las autoridades nacionales. Ayer una delegación de la Asociación Rural del Paraguay a primera hora estuvo con el presidente de la República, luego ya ofrecieron una conferencia de prensa donde hay que tener agallas para poder aguantar esta situación e incluso son estoicos los ganaderos, porque con la cantidad inmensa de problemas que se presentan, ellos cada día más están más apegados a su trabajo e incluso estuvo recordando el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, doctor Germán Ruiz, de que en vez de disminuir la producción ganadera en Concepción, el departamento que está pasando por momentos tan desagradables, se ha aumentado la producción. Vamos a rememorar un poco lo vivido ayer y después de también estar un poco en unas horas de tranquilidad el presidente de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Qué nos cuenta con relación o qué evaluación ha hecho después de las últimas gestiones con relación a estos acontecimientos tan desagradables? Incluso también las dificultades que hoy día se presenta con la cuestión de las tierras de Barbero, donde se presenta, se pretende de vuelta una nueva mensura después de que las cosas se habían aclarado totalmente y que los documentos están en su debida forma, pero sin embargo se pretende nuevamente crear un clima de intranquilidad, y no precisamente son la gente de Barbero, porque la gente de Barbero son gente muy trabajadora, son gente que reconoce el apoyo que tiene de los ganaderos de la zona, y ellos jamás han intentado crear estos conflictos, pero están la gente que son profesionales de crear problemas, y lamentablemente se está pasando de vuelta por esto. Pero vamos a escuchar por el balance que hace don Germán Ruiz después de estas gestiones y de la última reunión de prensa ofrecida en el día, en el día de ayer, y también las conclusiones que se ha llegado en la sesión de la directiva central anoche. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, presidente? Muy buen día, César, y a toda tu audiencia. Y bueno, ayer estuvimos a la mañana, a las 9 de la mañana, acompañado también del vicepresidente Fara, en el despacho del presidente Horacio Carter. Nos recibió y estuvimos intercambiando ideas y nos aseguró que todos los recursos que tenga disponibles va a ir fortaleciendo cada vez más la fuerza de tarea conjunta e incluso pedir ayuda extranjera a la parte técnica de nueva tecnología. En este programa ya están yendo unos cuantos, no sé si son 80 o 100 oficiales, suboficiales, a Colombia, que es el país que está más capacitado para este tipo de lucha, a tener un, una compañía élite dentro de la fuerza de tarea conjunta. Eso por un lado. Después también nosotros llevamos a los afectados, estuvo el otro Silvio Van Garten, que limita con el fondo de la estancia Alegría, el doctor, estuvo el administrador de la estancia Alegría, que vivió en carne propia y contó cómo se está pasando en ese momento. Y también estuvo Pedro Galli, presidente de la regional de San Pedro, el doctor Luis Villasanti, presidente de la regional Concepción, y el doctor Jordán, que es presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Defensa de la Propiedad Privada, que llevó un expediente completo de la explicación de lo que pasó en Pinto, preparado por la abogada de la empresa de los Vendrien. Bueno, ahí nosotros le pedimos al presidente, después de tocar todos los puntos en el norte, ya informó el administrador de Alegría en la estancia Billinger que ellos ya tenían un pelotón de la Fuerza de Tarea Conjunta permanente recorriendo la estancia y custodiando, y también ayer a la mañana se estaba acercando a la zona el ministro o director de SENAP para ver todo el tema eso de la marihuana. Entonces, en ese sentido, el administrador de Alegría dijo que ellos se sentían un poco mucho mejor ya con la presencia de esa gente, y que solamente no hubo un abandono masivo de personal, como salió en los diarios, que un personal que renunció, y que los otros están todos concentrados en la central. Los que abandonaron fueron los retiros, vinieron todos a la central donde están más protegidos, pero que ellos van a seguir produciendo y que no se van a retirar de Paraguay. Eso para comenzar. Aparte tienen dos estancias más, ellos en el una en Amambay y otra en Concepción, ese grupo. También estuvimos hablando del caso de Pindó, donde yo como presidente de la Asociación Rural de Paraguay pedí al presidente que esto no puede quedar sin castigo, que no pueden pasar desapercibidos 150 personas delincuentes que vienen con bombas, molotov y armados a destruir todo el casco de una estancia. Entonces pedimos que se vaya investigando y que una vez que se detecte quiénes son los policías, inmediatamente se los traiga preso, porque esto es un antecedente malísimo para la seguridad de un país, y especialmente el Paraguay, que no se debe perdonar bajo ningún punto de vista. Los culpables de este atentado, y le dijimos también al presidente que si no, estos guardias, que eran 8 que estaban ahí, si ellos disparaban, iba a ser una carnicería, una matanza generalizada, iba a ver a él. Que se salvó el Paraguay de un problema enorme, que no se puede permitir eso, que tiene que castigarse a los culpables. Estuvimos a punto de entrar en una estabilidad política muy grande, porque ahí iban a aparecer muchos pescadores en río revuelto a querer sacar ventaja si aparecía una matanza, como pudo haber hecho. Porque 8 guardias contra una turba que viene también totalmente armada, eso pudo haber sido un triste cruguate muy superior incluso en víctima. Bueno, y todo eso él prometió que va a ir poniendo todo su empeño. Quedamos que vamos a ir reuniendo más, y que también nos dijo que no hay necesidad de que haya muerto para que llegara ahí para él, y que quiere tener un canal más de fluido. Se le nombró al vicepresidente Juan Afara como nexo para todas las gestiones de ahora en adelante. Acá justamente el diario ABC en la fecha dice: la policía evitó que los supuestos campesinos destruyeran otro retiro, frustran otro ataque de invasores a la estancia Pindó Sociedad Anónima en Canendillú. Un reducido grupo de personas que pertenecieran, dice, a organizaciones de lucha por la tierra, ingresó ayer a la estancia ganadera Pindó con las intenciones de destruir otro retiro, doctor, ¿eh? Sí, eso trae el diario ABC. ¿Por qué no toman preso ya? Eso es lo que no entiendo. Esa es la parte de la propiedad de nuestra policía. Y demuestra la falta de profesionalismo. Tiene que caer los presos. nosotros está amenazando, ingresando y nadie cae preso. Incluso Aymar, doctor, acá dice que según el Departamento de Inteligencia de la Policía, dice de que habían gente adiestrada, extranjeros que estaban adiestrando a estos invasores profesionales. Y bueno, hola. Sí, te escucho. Hola. Te escucho. Está subiendo cerro y por eso que también es complicada la comunicación. Hola. Sí, hola, te escuchamos muy bien, doctor. Te escuchamos muy bien. Adelante, doctor, te escuchamos muy bien, digo. Bueno. Lamentablemente, él no nos escucha, nosotros le estábamos escuchando perfectamente, pero vamos a tratar de retomar la comunicación con el doctor Germán Ruiz, que está viajando ya, viajando para el interior, ¿eh? Vamos a ver si es posible. Esta llamada. Ahí ya se nos fue la señal. Pero realmente un clima de intranquilidad trae todo esto y, como dice él, ¿por qué es que no se le arrestan? No, ¿por qué es que no se lo arrestan a esta gente? A esta gente que son más invasores profesionales que cualquier otra cosa, ¿eh? Y bueno, son las 5:19 minutos. Vamos de vuelta hasta don Néstor Fleitas. Ambiriki serezai, Tucho Martínez Rivera y Coape Siahuiabé. Esta página era uno de los grandes éxitos del dúo Vargas Aldívar con el arpa de Lorenzo Leguizamón. Sí. Bueno, vamos a ir ordenando las cosas. Son las 5:22 minutos. Y les recuerdo que Granusa, Granos y Nutrientes Sociedad Anónima, desde la próxima semana nos va a orientar de cómo mejorar nuestro ganado vacuno. Ya estamos nosotros con interés de ir conociendo más y más de cómo puede uno aprovechar los nutrientes, y es por eso que estamos recurriendo a Granusa para poder hablarnos de los granos y nutrición. Como dice su nombre, Granusa, Granos y Nutrición Sociedad Anónima. Hay muy buenos técnicos que nos van a acompañar en este trabajo dedicado a la gente del campo. Y va a ser otro paso más muy importante de Amanecer Agropecuario para poder brindarles a ustedes informaciones sumamente interesantes. Busca un poco en Radio Cumbre algo tan importante que ayer se alzó. Está en justamente el trabajo de don Fermín Romero y de don Eleno Colarte, que hemos supervisado aquello. En este momento, aprovechando esta crisis que se presenta con el precio bajo de la mandioca, don Fermín Romero está convirtiendo su mandioca en almidón. Y mientras tanto, por otro lado, don Eleno Colarte, sino exhibiendo orgulloso su oro blanco. Así mismo, César. Dos calificados agricultores del departamento de San Pedro encuentran la fórmula exacta de cómo uno puede vivir con dignidad y superar etapas difíciles como los que se presentan hoy en día en el campo, a consecuencia de los bajones que se producen en la comercialización internacional mediante la diversificación de rubros y la conversión de sus productos en materia prima para consumo humano y animal. Ese es el subtítulo que nos trae esta publicación de Amanecer Agropecuario recorriendo el país en la página de Radio Cumbre, www.radiocumbre.com.py. Que justamente retransmite nuestro programa a nivel internacional. Así mismo. Creo que dos a tres veces al día retransmite. Está por la mañana, retransmite. Y a la siesta y a la noche si, también. Y si por allí sale bien la grabación, se vuelve a repetir aquello. Bueno, final del programa Amanecer Agropecuario. Antes de despedir el programa, quisiera enviar un saludo al ingeniero agrónomo Julio Rojas, que nos está escuchando. Todos los días te escucha y dice que cada día se aprende algo nuevo contigo. Así es que un saludo para el señor Julio Rojas. Julio Rojas, ojalá que alguna vez venga a nuestra mesa de trabajo y compartir un poco con él. Porque seguramente que tiene muchas... ¿cuál es su...? Néstor Cruz está ya. Llegamos al final, Néstor. Sí, pero adelante, sí, adelante, adelante. Gracias, César. Tenía muchas informaciones. Hablamos con el doctor César Ross de la OMPEP. También teníamos interesante el trabajo que venimos haciendo con la gente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, con el doctor Neri Alonso, sobre todo las recomendaciones sobre pastura, el clima, otoño, invierno, lo que es el bovino de leche. Y también la gente de la Dirección de Extensión del Área, concretamente la parte de los trabajos, las capacitaciones en la sede. Así que el miércoles seguramente que vamos a estar nuevamente, don César. Sí, señor, mañana te esperamos un poco más temprano, Néstor. Muchas pero gracias. Muy importante tus adelantos, muy muchas amable. Muchas gracias, don César, como siempre, que tenga buen día. 5:26 minutos, final del programa Amanecer Agropecuario. Nosotros nos despedimos. En instante, Roberto Pérez y todo el ejército de Primera Plana. Con Néstor Freixa siempre. Yo pude hacer cambar. Hay con tanta heroína mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, a cazar panderejé. Como llevado ir oficial, fui mi ven, añando y seré joven, de más elante voy. Te salga usado y a tu estaba ya quejó, sin consuelo se halló en mí. Vende la baña por pelea, muro cuñado por tu herencia, hace anda tu mitad y sande de que ama en así. O si dices a él, a que se hará mon del desprecio, hace con tanto aprecio, como ye en base bote. Se jambale esa ya ya, y miro cero despertino, de pope pena morima, se han hace de cober. Hemos ido yo veré, tata pena será el cuero, manapico en este mundo, de que en cober se ve. Y supe ayer oré con devoción y firmeza, amanda será la promesa, será el juca no andaré. Upe será el juca, ay, por ti, manera rosa, o de las mariposas, o anunciarse alegría. Y en medio del bello día haré con mi esa suerte, antes se hago ir a la muerte. Prometo 650 AM Radio 1. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición, alma y pasión. Hierba pa' carito, con su brecidrito y sin color en mi país. Hierba pa' carito, siempre lo invito, hierba para compartir. Sin IPF el Ayón, tu auto no tiene protección. Sin IPF el Ayón no tiene tecnología. Sin IPF el Ayón no tiene performance. El lubricante que tu auto necesita está en IPF. Representa y distribuye en Paraguay CGS. Teléfono 673-395. Seguimos sin importar lo que cueste. Seguimos cuando nos gusta. Seguimos solos o junto a alguien especial. Porque de eso se trata la vida, de mirar para adelante, de seguir con los sueños. Sueños que cuando se hacen realidad, siguen hasta tocar el corazón. Hace ya 80 años desde que don Vicente Escabone tuvo un sueño. Y seguimos avanzando, siendo la mayor fuente de bienestar de todo un país. Haciendo que las cosas sigan. Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. 650 AM.